desbordó el cerco que buscaba impedir que el peronismo se reencuentre con el líder y comenzó la represión. El expresidente bajó de la aeronave, se subió a un automóvil que recorrió pocos metros y bajó nuevamente para pararse bajo el paraguas de Rucci y saludar a la prensa y a los que habían ganado la terraza del aeropuerto. Luego Perón fue trasladado por las Fuerzas Armadas al hotel de Ezeiza. Según Cámpora, la dictadura tenía detenido al general. El Movimiento Nacional Peronista manifiesta y denuncia ante la opinión pública que en este momento general Perón está preso. Según el jefe del operativo de seguridad, era tal el desorden que reinaba en los alrededores del aeropuerto que si salía no había garantías para la seguridad de Perón. Aquel oficial de la Fuerza Aérea era Osvaldo Cacciatore, por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto. Cacciatore había estado arriba de alguno de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo. Cacciatore estaba encargado de la seguridad de Perón en 1972. Cacciatore será el puente con los Macri para la fortuna que hoy han hecho de la mano del grupo Sogma durante tantos y tantos y tantos años. Yo te decía el peregrinar. Va a ir un equipo de fútbol a verlo a Perón. Van a ir 4 o 5 en representación. ¿Te lo imaginas a San Filipo en la puerta de Gaspar Campos? El general estuvo en el país casi un mes. Residió en la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López. Y sin dudas, fueron los míticos encuentros con Ricardo Balbín el resultado político más trascendente de aquel primer regreso. 27 días que encendieron la campaña electoral de marzo del 73. Desde el 17 de noviembre, miles de militantes que jamás lo habían visto en el mítico balcón de La Rosada peregrinaron para saludarlo. Integrantes del Cruz San Lorenzo de Almagro a Juan Domingo Perón. Bueno, simplemente estar un rato con él, decirle lo que sentimos, cuánto lo queremos y lo necesitamos en este país. Y en fin, dedicarle este triunfo a San Lorenzo. José San Filipo. ¿Se han dedicado el triunfo de ayer? Sí, la verdad que sí. ¿San Filipo, perdón, de qué pueblo es Perón? Bueno, es un poquitito de todos. Pero nosotros, fundamentalmente, esta visita fue estar a su lado en un momento en que debemos apoyarle en todo sentido como él nos apoya a nosotros. ¿Cuántos jugadores de San Lorenzo vinieron acompañando a usted, San Filipo? Bueno, estuvo Glariá, Coco, Piris, Tarone y Ayala. ¿San Filipo opinó del partido, River San Lorenzo? ¿Si vio el partido? ¿Si vio o si opinó del partido? Sí, vio y le gustó mucho el gol que había hecho Tenis. Montoneros, que había aceptado la salida democrática, pateó el tablero cuando Lanusse le puso trabas a la candidatura de Perón. Ni golpe ni elección, revolución. Pero igualmente apostaron al comicio. En el contexto de América Latina, creo que la guerrilla de Montoneros, la organización armada Fernando Vaca Narvaja, la organización político-militar de Montoneros, como querramos denominarla, fue la única guerrilla de América Latina que planteó la salida electoral como opción política. Fue hace 44 años, hoy lo recordamos como el Día de la Militancia. Habían pasado 17 años y monedas de proscripción y exilio. Por eso que se vuelve. Hacia el cosmos, hacia el infierno. Mis ojos ven la gloria en un pedazo de la historia. Te digo algo que no vas a poder olvidar. No se preocupe, abuelo, todos terminan bajo el suelo. Ninguno de nosotros tiene algo que sea especial. Pobrecita la raza humana. Al infierno. ¡Yeah! todos con su problema mental. Hacia el cosmos, hacia el infierno. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Trabaja el sexo y la tierra. Tengan ustedes muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Central de la CTA de los Trabajadores Argentinos. Este en el programa Madres de la Plaza, hoy jueves, en el Día de la Militancia. Estamos compartiendo el programa después de esta mañana haber estado en la plaza junto a María y a los compañeros que se sumaron esta mañana a la ronda de todos los jueves en la calle, en la Plaza San Martín, y acompañando la marcha de las madres, y bueno, y tratando de hacer en la radio abierta todas aquellas informaciones que, por supuesto, en los medios hegemónicos nunca aparecen. Así que bueno, recién estábamos escuchando un audio que era un homenaje que se hace al Día de la Militancia, que se hizo en el programa de Víctor Hugo Morales, digamos, lo hizo Gustavo Campana, era la voz que más se escuchaba en ese. Parece mentira que pasaron 44 años y las problemáticas son casi similares. Y los personajes, y los bonos, Cachatore, por ejemplo. Macri, por ejemplo. Uno se entera de algunas cositas, como por ejemplo que Cachatore fue uno de los resortes fundamentales para la fortuna de los Macri, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y sí, que a su vez bombardeó a la población civil en Plaza de Mayo. El 55. Sí. Este día. Digamos, 17 de noviembre se eligió como Día del Militante porque es el símbolo de la resistencia que logra un objetivo. En este caso era el regreso de Perón, que había estado proscripto desde el 55. Y se relaciona siempre con el militar por la militancia, digamos, para ser más claro, por algo. La militancia popular con la expresión de vida, donde hay una necesidad, hay un derecho, y que el motivo que moviliza a militar. Y me parece que hoy, que atravesamos una época tan difícil y tan oscura en muchos sentidos, es interesante analizar un poquito qué es la militancia, qué significa militar políticamente hablando, qué se puede hacer tanto en una organización social como en una organización sindical, como en una organización política, como en una organización vecinal, y también en el propio desarrollo de la tarea laboral que cada uno de nosotros tiene, siempre se para de una manera en el mundo para servir a los demás en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No como servicial, sino estar en una actitud solidaria, en actitud de colaboración positiva. Y porque me parece que en este momento es interesante analizarlo, porque entiendo que la militancia significa una participación en función de una organización que tiende a la unidad sobre la base de tener información, de realizar debate para lograr un objetivo favorable a la calidad de vida popular. Y al conjunto. Al conjunto, por eso digo al pueblo, que trasciende los ámbitos de lo personal y de la organización misma para que sea colectivo y que sea hacia el pueblo en su conjunto. Y en este momento estamos viviendo persecución a la militancia. En este momento como en otros, estamos viviendo una revancha brutal hacia militantes de distintos niveles, y la estamos viviendo hacia militantes, y señalo y remarco y pongo comillas, que simplemente le han dado un enfoque a la ciencia, un enfoque a la educación, un enfoque a la salud, que sea en el sentido popular, que sea en función de considerarlos un derechos humanos básicos, y no en el sentido mercantilista. Así hemos visto cómo han echado a gran cantidad de personas dedicadas a lo sanitario, en el ámbito de la salud, a lo propiamente perteneciente a la educación popular en el campo educativo, y bueno, ni qué decir a quienes investigan en el sentido de la soberanía que tiende al bienestar del pueblo. Y junto a esto, hemos visto que mucha gente se juega y pone el pellejo, mientras que otros se acomodan y se van hacia lo conveniente. Esos que se van hacia lo conveniente generalmente están en su mayoría en la superestructura y traicionan a los militantes y al pueblo en general, que los han votado para que hagan muchas veces lo contrario, como sucede en el Congreso Nacional cuando se votó, por ejemplo, vamos a decir un solo ejemplo, el pago a los buitres. Entonces me parece que hoy hay que reivindicar justamente la militancia popular hacer un repudio a quienes se burlan o a quienes pretenden que se sea obediente, tímido y condescendiente frente al poder, cuando este poder ataca y destruye los derechos del pueblo. Yo quería decir que lo que me parece también importante es tener en cuenta que esto que vos acabas de definir como militancia es tiene una ideología, ¿sí? O sea, va de acuerdo a una ideología. Hay quienes militan otra cosa y militan también que no militan, aunque sean militantes y ocupen cargos políticos. Y todo el tiempo hablan de la no ideología, de la no política, de la no partidocracia, y son parte de todo eso. Digamos, hay una gran militancia que es la que tiene mucho que ver con el gobierno que hoy está en el poder, digamos, con los partidos que hoy están en el poder, que hace crema con eso, digamos, piensa de esa manera. Me hace acordar al analfabeto político de Bertolt Brecht, por ejemplo, donde dice que aquellas personas que se hacen eco de las palabras del dominador, ¿no es cierto?, cuando el dominador dice que no te metas porque a él no le conviene que vos te metas, porque cualquier oposición a su mandato, a su organización estructurada con un claro objetivo político que beneficia a unos pocos, cuando hay otra oposición a esa política, se considera un peligro, se le mete miedo a las personas. Por eso aquel estigma que le damos a la dictadura militar, que tenía que ver con no te metas o el algo habrán hecho. Claro. Eran dos palabras que eran muy usadas por la gente cuando tenían que justificar su falta de militancia, su falta de compromiso o su falta de decisión cuando había que jugarse por algo, tomar una reajustada. O la delación, o en muchos casos la delación. Por ejemplo, delatar al sospechoso y hacer la leña del árbol caído, ¿no es cierto? Cuando había una persona que se suponía que podía llegar a tener algún vinculación con algo que no era adecuado, se proponían como delatores de esas personas, ¿no? Bueno, todo esto forma parte de esa, de romper la construcción social que se había logrado a partir de que cuando se conquistan los derechos, a partir de que la lucha se entiende cuando se identifica al enemigo y se lo tiene claramente como enemigo, y no como ahora que, por ejemplo, en algunos casos muchas personas que pretenden tener un discurso nivelador o un discurso social, ¿no es cierto?, confunden al enemigo y le echan la culpa de cosas terribles a compañeros que por ahí no solo no tienen la culpa, sino que se hace una lectura equivocada del rol de los compañeros a la hora de la lucha, ¿no es cierto? Entonces por ahí esos diagnósticos apurados que tienen que ver más que nada con el consumo de la información sin reflexión, que es la que se obtiene en los medios de comunicación oficiales, genera una corriente de opinión que es así claramente ni, ¿no? Yo no me meto en esto, opino que hay que tomarlo con pinza, hay que estar tranquilo, hay que darle tiempo. ¿Qué tiempo? Llevamos un año de una política de mierda y que cada vez estamos peor, ¿no? A mí no me molesta. A mí no, nunca me hicieron nada. Eso es algo terrible, porque es justamente lo contrario de lo que decíamos recién, ¿no? De la militancia. Si se trabaja en salud, no es solamente si me pagan o no me pagan el sueldo, que también hay que pelearlo, sino a ver si puedo ayudar a la prevención de la salud, en una actitud de sanitarista a quien recurre a los servicios en este sentido, ¿no? Y tantas otras cosas. Claro. Bueno, nos tenemos que ir a una tandita y enseguidita volvemos con Madres de la Plaza, el programa del Frente de Apoyo de las Madres de Plaza de Mayo. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Vos hacés las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo dejó? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. En marcha, lunes a viernes. De 8 a 9. El noticiero de la CTA. Estamos de nuevo recuperando el audio. ¿Cómo están? Tenemos de segundo tema hoy, que era, Elena. Mira, hay una temática bien preocupante, que es la persecución a los pueblos originarios, particularmente en este caso el pueblo mapuche, en el litigio que tienen con la multinacional Benetton, al cual el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich y Nocetti como viceministro, le han aplicado la ley antiterrorista, diciendo que obligan, amenazan a la población y obligan por la fuerza a hacer lo que ellos plantean. Y la verdad que es absolutamente ilegal, es decir, hacen como alarde de ser ilegales, porque toman en un informe de gestión dice que se arman comunidades, no considera una comunidad al pueblo mapuche. Hace 500 años que ya los extinguieron, entonces ¿cómo van a estar vivos? ¿Cómo van a estar reclamando lo mismo que hace 500 años atrás? Es un absurdo para el ministro. Claro, en realidad habría que tener en cuenta que este gobierno tiene entre sus integrantes a hijos directos de aquella campaña del desierto. Y además que sabemos que Benetton es bien original de acá de estas pampas, por ¿no es cierto? Nunca, totalmente autóctono. Claro, hay una chacarera que se llama la Benetton. Claro. Sí, y aparte les han violado en realidad dos leyes, la de inteligencia y la de la Constitución Nacional, donde reconoce en el artículo 75, inciso 17, la propiedad colectiva de la tierra, de las comunidades. Y en este sentido los han espiado. Claro. No exclusivamente a los pueblos mapuches, parece ser que está muy al orden del día hacer espionaje de personas de cualquier ocupación, entre ellas a varios periodistas, ¿no? Que no son independientes, entre comillas, ¿no? Que no se les someten a la voluntad del poder omnímodo que tienen ahora. Y bueno, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena has reclamado por esto al presidente Mauricio Macri y al gobernador Taz Neves. Y entre las consideraciones de actividades terroristas es defenderse con unas piedras ante las fuerzas de seguridad, pero muchísimo más numerosas, porque eran 10, 15 personas que simplemente hacían acto de presencia, como dice Virtudes siempre, plantar bandera para decir acá estamos defendiendo lo nuestro. Eso parece ser terrorista para la ministra de Seguridad. Y hoy, ya dejando este tema, pero también relacionado, porque esto es represión a la militancia, uh-huh, a la militancia que defiende derechos ancestrales. Y aparte violando leyes. Y violando leyes. Y hoy también violando leyes, han mandado policías a una reunión de SUTEBA en el partido, uh-huh, de la costa. En este caso, una reunión sindical, ¿no? Entonces, la militancia de los pueblos originarios, la militancia sindical, está siendo... Y a vos no te consta que era para cuidarlos, para que no les pasara nada. Claro, nos ayudaban a cruzar la calle, nos ayudaban a palos, como a los colectiveros, que no me voy a olvidar, que uno de los terribles actos ilegales que cometían los colectiveros de la 520 era pedir no trabajar 16 horas, porque no se puede estar manejando 16 horas seguidas y guardando a su vez la seguridad de los pasajeros, ¿no? La denuncia de SUTEBA es que un grupo importante de agentes de la policía bonaerense se apostaron en la puerta de una escuela donde se estaba realizando una reunión de delegados con la presencia del secretario general de SUTEBA, Roberto Garadel. Y en horas de la madrugada, personal de una empresa de publicidad que realiza aplicación de afiches callejeros del Frente Gremial Docente bonaerense fue atacado brutalmente cuando estaban haciendo esa tarea en La Plata. Esta es la denuncia que hacen los trabajadores de SUTEBA. Sí. Retomando un instante nada más, la persecución a los pueblos originarios o el hacer oídos sordos a su reclamo, tenemos que recordar que acá en Mendoza también hay una problemática en el sur de la provincia con la construcción del paso de Portezuelo del Viento, que no necesariamente tendría que perjudicar la vida de las comunidades y el trabajo que realizan en las invernadas y veranadas, digamos, al trasladarlos, al arrear los, no, arriar los animales. Y no los escuchan, es como... no interesa. Pero a la Benetton y a las empresas petroleras sí las escuchan muy bien, y se ve que no solo las escuchan, sino que las obedecen también. Parece, claro. Sí, parece. Claro, de eso se trata. De eso se trata. Hablando de la soberanía, ¿no? Exacto, hablando de la soberanía. El día 20 de noviembre fue de... por un decreto presidencial fue declarado feriado en reconocimiento de los patriotas que lucharon en la batalla de la Vuelta de Obligado en 1945 contra la escuadra inglesa y francesa juntas, que eran las más poderosas del mundo, y realizaron realmente una resistencia gloriosa. Todos y cada uno, ¿no? Como dice Piña, los jefes no estaban solos. En ese caso el presidente era Rosas y no se llamaba presidente, digamos, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quien comandaba las tropas era el general Lucio Mancilla, el padre de Lucio B. Mancilla, Lucio Victorio Mancilla, que lo nombro porque él precisamente estuvo en contra de la campaña del desierto y estuvo a favor de la integración y la organización de nuestra patria con todas las razas y la multiculturalidad que existían y existen en este momento también. Y en realidad creo que hay que destacar que el famoso episodio de las cadenas, que fue simbólico, fue en defensa justamente de la soberanía contra el atropello extranjero, y lo que querían era la navegación libre de los ríos para apoderarse libremente también de nuestros recursos, cosa muy actual, no tanto de los ríos en este momento, la utilización de los ríos como medio de transporte, pero sí el apoderamiento de nuestros recursos a través de reeditar acuerdos como el ALCA, pero más peligroso aún, como con el TTP, o la libertad para empresas multinacionales o extranjeras para comprar cualquier tierra dentro, claro, de nuestro país sin límite. La libertad del mercado es la esclavitud de los trabajadores, como decía Galeano. La libertad de las mercaderías, pero no se puede, no pueden pasar los cuerpos de las personas. Recordemos esto siempre. Hablando de pluralidad, me hiciste acordar que, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia ha decretado un doble sueldo para sus trabajadores en el Estado de Bolivia. Y ningún presidente, ningún gobernador de la Argentina, ni el presidente tampoco, ni ningún político lo ha llamado a Evo Morales para ver cómo se puede hacer eso. Porque sí le llamaron a Trump para felicitarlo por su elección, sabiendo que Trump lo que plantea no tiene nada que ver con lo que ha hecho Evo Morales en su país, que es exactamente todo lo contrario. Pero que los resultados que ha obtenido Evo Morales parece que no se ha enterado ningún político argentino, porque no veo una intencionalidad de ver de qué manera se ha implementado esta política plurinacional en el Estado plurinacional de Bolivia, para que nosotros podamos aprender algo de los pueblos originarios y en vez de la Ulrich mandar a reprimirlo, pueda mandar a ver de cómo se puede aprender para que el gobierno sea más eficiente, más justo y más equitativo, ¿no? Y mejorar, como se ha mejorado en Bolivia, la calidad de vida de la población, ¿verdad? Porque es notable desde los gobiernos de Evo Morales junto con Álvaro García Linera, en que la vida del pueblo boliviano ha mejorado muchísimo. Y el espíritu de los latinoamericanos, porque estamos alimentando nuestra fuerza para parecernos cada vez más al pueblo, al heroico pueblo de Bolivia, en esta gesta que ha hecho de una transformación cultural, social y política de la que tenemos mucho que aprender. Así es, y recordemos que acá es todo lo contrario, ¿no? Después de haber hecho injerencia en asuntos extranjeros tanto en Venezuela como en el propio Estados Unidos, poniéndose de parte de uno de los contendientes en una situación electoral, la presidencia de la nación y la cancillería han felicitado a Trump, y la verdad que es terrible las declaraciones ratificando algunas de las promesas de la campaña, como es que van a deportar 2 o 3 millones de inmigrantes ilegales. Pero creo que el adjetivo sobra, porque para ellos los inmigrantes son ilegales. Por eso, son causantes de males. Claro. Por eso la Benetton acá es más legal que los mapuches. Así es. Por supuesto. Sí, yo quería repetir un poco lo que esta mañana dije en la plaza, con algunos más datos que tenemos acá, que es que se está realizando en San Rafael el juicio por la muerte de Elvio Verón. Elvio Verón es un chico que es familiar de presos políticos y desaparecidos, que hay desaparecidos y presos políticos en su familia, que algunos de los sobrevivientes han testificado en los últimos juicios que se hicieron en San Rafael por crímenes de lesa humanidad contra los terroristas de Estado que estuvieron ahí. Y Elvio Verón estaba cumpliendo una condena en la penitenciaría de San Rafael y fue asesinado después de haber sido muchas veces intimidado por guardiacárceles que son familiares de los condenados en los juicios de lesa humanidad. Así que se estaba realizando ese juicio, que hay 7 personas que están acusadas, y resulta ser que fue robado de la casa del juez de la causa el expediente o varios cuerpos del expediente cuando se estaba estudiando la causa para dictar sentencia. Así que es un hecho gravísimo y de inusitada gravedad institucional en la provincia, del cual pocos medios dan cuenta, y nosotros acá queremos dar cuenta de eso. Sí, y como recién destacar la relación que hay entre siempre entre la historia y el presente, ¿no? Entre el pasado y lo que sucede ahora, y la brutal revancha, la brutal venganza de quienes están en posiciones de poder frente a otros vulnerables, como es en el caso, ¿no?, de guardiacárceles relacionados con personas sentenciadas por delitos de lesa humanidad contra un preso familiar de desaparecidos, ¿no? Es algo que hay que destacar y tener muy presente. Y como creo que queda poquitos minutos, no quiero que se nos pase la invitación para el día sábado 19 en la calle Necochea 538, en la Sociedad Sirio-Libanesa. Antes de llegar entre Perú y Chile. Exacto. Entre 25 de mayo. Entre 25 de mayo y Chile, donde desde las 6 de la tarde, y con la participación de Roberto Folari, Ramón Ábalos y otros dirigentes intelectuales de nuestra provincia, se va a conmemorar justamente el Día de la Soberanía, y con la participación de músicos de Mendoza. Bien. Está hecha la invitación, entonces el sábado a las 18 horas. Estamos buscando para darle más datos, pero no lo encontramos, así que nos vamos, lo vamos a dejar con la inquietud para que la busquen ustedes. Bueno, sí, sábado 18 horas. Desde las 18. Desde las 18 horas. Y también queríamos agregar, pues, como despedida también, que viendo el programa de Madres de Plaza de Mayo del canal de televisión pública el sábado en la mañana a partir de las 9 de la mañana, recordaba a Evo Nafini que este año se hace la marcha del 9 de diciembre, 9 y 10 de diciembre, en Buenos Aires, y que bueno, acá en Mendoza también estamos tratando de ver cómo podemos coordinar algo para poder invitar a toda la gente. Así que es una fecha importantísima, la fecha del Día de los Derechos Humanos, y ustedes han visto de la forma que se ha cambiado la política de derechos humanos. Es necesario dar un fuerte respaldo desde lo político y de lo social y de lo participativo a una fecha tan importante como el Día de los Derechos Humanos. Para completar esa información que la encontramos, la de la invitación para el sábado, va a estar también Gustavo Arena, Guillermo Carmona, Rosa Goldar, Laura Chazarreta y en videoconferencia Hernán Brienza. Y los músicos son Silvia Nassif y Jorge Marciali. Y también hay una exposición de obras de Omar Acerú. Uh-huh. Bueno, con esto damos por finalizado el programa de hoy. Los esperamos como todos los jueves. En la mañana a las 11 de la mañana en Plaza San Martín, y en la tarde a partir de las 16 horas aquí en Radio Central de los Trabajadores Argentinos, a partir de las 16 horas con este programa que se llama Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Y en reivindicación de la lucha de los organismos de derechos humanos, particularmente de madres y abuelas, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre.